Y ya vamos a estar en comunicación con Pablo Lada, si no dije mal el apellido, sí. Que como anticipamos, él es activista y ambientalista, bueno, sobre esta lucha que se está llevando a cabo en la provincia de Chubut en contra de las megaminerías, que fue aprobado por el gobernador mismo. Claro, un gobernador que en realidad cuando estaba en campaña fogoneaba que bueno, que la estaba convencido de que la minería era mala, que le hacía daño a la salud, que contaminaba los recursos naturales, pero ahora parece que cambió de parecer. Claro, estamos hablando de Mariano Arcioni, claro. Gobernador de la provincia De Chubut, sí. De Chubut. Bueno, ahí estamos en comunicación con Pablo. Bueno. Acá el operador nos dice que nos está pasando un tema de jamaicaderos en Famatina, que no quería dejar de pasarlo por la importancia que tiene para la lucha de los pueblos y el compromiso de los militantes, en este caso el queridísimo Alejandro Cabrera Britos, que era parte de la banda. Bueno, estamos ya en comunicación con Pablo. Buenas tardes, Pablo. Hola, buenas tardes, un gusto enorme poder hablar con ustedes. Bueno, Pablo, desde ya muchas gracias por atendernos esta tarde. Y bueno, más que nada introducirte y que nos cuentes vos en primera persona la lucha que está llevando a cabo el pueblo, cuándo inicia en realidad, porque tenemos entendido que años anteriores había un plebiscito, una consulta popular, donde se llega a una ley, o sea, la gente vota no a la minería, se llega a una ley que dice también, o que protege, que dice que no se puede hacer minería, y sin embargo el gobernador ha declarado que bueno, 500 ruidosos no lo van a hacer callar, y bueno, parece avanzar en este sentido en la instalación de las megaminerías. Y parece que ha cambiado de parecer porque hemos visto que en su actual campaña, digamos, él mismo declaraba que estaba en contra de todas estas actividades extractivistas, ¿no? Sí, así es, así es. Esto es, para entender el contexto de esto hay que pensar, bueno, ahí van a escuchar de fondo en este momento, estoy acá en la plaza más grande de Trelew y tenemos una gran asamblea popular con cientos de vecinos que estamos decidiendo las acciones a seguir a raíz de estos acontecimientos. Perfecto. Uno tiene que mirarlo en el contexto de 17 años atrás, cuando ocurre aquel histórico plebiscito en Esquén en el año 2003, al mes siguiente se sanciona la ley que se conoce como 5001, que prohíbe la actividad minera metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro. Y bueno, en estos 17 años la comunidad de Chubut ha estado defendiendo esa ley porque ha habido embates constantes por modificarla, por derogarla. Y en el último gobierno particularmente, nosotros llevamos además acá una crisis económica y social bastante importante, generada por este mismo gobernador, que como bien comentaban, accedió a ganar estas elecciones haciendo campaña en contra de esta actividad, con spots televisivos y demás, firmando en cumbres ambientales el total rechazo a la megaminería, y es el que hoy está diciendo que 500 ruidosos no me van a hacer, voy a seguir adelante, bueno. Y efectivamente, bueno, ha avanzado con un proyecto de apertura minera, que lo llaman eufemísticamente zonificación, que en realidad es la entrega del 70% del territorio de Chubut a la actividad de gran escala, ¿no? Y tenemos además una gran empresa minera, que es Pan American Silver, que está pujando por la apertura de un proyecto que es la punta de lanza de la apertura total en Chubut, ¿no? Proyecto Navidad, que es el proyecto de plata y plomo más grande del mundo sin desarrollar, que está metida en los territorios, dividiendo a las comunidades, intentando, bueno, haciendo eso que es lo primero que hacen, que es la contaminación social, ¿no? Claro, pero dividir tal cual, dividir y reinarás es lo que han tratado de hacer, ¿no? Y se han transformado en los territorios donde están los grandes yacimientos en una suerte de estado paralelo, aún teniendo la actividad prohibida, ¿no? Pero además, para ponerle un poco más a este contexto, Nosotros también, los movimientos vecinos que han usado el plebiscito en aquel momento, hace 17 años, que fue el puntapié inicial de las asambleas socioambientales, tal como se las conoce. Después de eso vinieron varias provincias más que hicieron leyes, pero la primera fue Chubut. Y además de eso, hace unos años impulsamos por primera vez en la provincia la iniciativa popular, que es otra herramienta que está en la Constitución, de participación ciudadana, de la democracia semidirecta, y presentamos un proyecto de ley para ampliar y mejorar la prohibición existente de aquella ley de hace 17 años, porque tiene un hueco que ha permitido que entren las empresas, que ese hueco es que los pasos previos a la explotación no están prohibidos, la exploración, el cateo, eso está permitido, y eso hace que hoy estén metidas en los territorios estas empresas. Y bueno, la iniciativa popular viene a mejorar esto, y ese proyecto de ley en 2014 termina bastardeado en un fraude que tuvo repercusión nacional, porque un diputado recibió instrucciones de una minera y le sacamos una foto en ese momento, ¿no?, en el plena sesión legislativa. Bueno, ese lo volvimos a presentar con muchas más firmas, con mucho más avales. Y en ese contexto es que aparece el gobernador metiendo ese proyecto de zonificación minera, que bueno, que ha puesto, yo no les puedo explicar, pero desde el momento en que se anuncia hace 15, 20 días atrás, y que esta semana lo reafirma de esta manera con una bravuconada diciendo no me van a parar 500 ruidosos, desde ese momento acá hemos entrado en un estado de asambleario permanente y movilizaciones en cada localidad, que nos lleva a pensar que esto va a terminar parecido a lo que fue el mendozazo del año pasado, cuando derogaron la 7722 y a la semana la tuvieron que reponer, ¿no? Claro. Este es más o menos el contexto que tenemos hoy. Justamente hoy, cuando pensábamos cómo presentar el tema, cómo hablar, se me venía a la cabeza el caso de Mendoza, o sea, ese pueblo que se levantó en contra de la derogación de la ley, que salió a manifestarse, bueno, básicamente lo que está ocurriendo ahora en Chubut, porque grandes centros urbanos han realizado manifestaciones en estos días pasados y siguen haciendo, y hoy leía que incluso ya no son los centros urbanos los protagonistas, sino que también los pueblos se han sumado, pueblos chiquitos, comunidades más chicas se han sumado al reclamo. Que en definitiva obviamente se ven todos afectados, porque acá Solamente se piensa que tal vez en una localidad muy urbanizada y todo, pero no. Esta afectación al medio ambiente y a la salud de la gente es a lo largo de todo el territorio en donde están instaladas estas empresas que llevan adelante estas actividades. Que Pan American Silver, si no leí mal, es canadiense, Pablo, ¿puede ser? Sí, sí, es una empresa canadiense, como la gran mayoría de las que están presentes, algunas inglesas, pero en general vienen de allí, ¿no? Y sí, acá hay la iniciativa popular, por ejemplo, participaron 48 comunas, localidades, nos ha mostrado también una foto de este rechazo que ha crecido enormemente, ¿no? Sí, no hay ciudad ni pueblo que haya quedado afuera, y bueno, este gobernador parece de ser que está dispuesto a todo, incluso hace una semana en una de las movilizaciones hubo algunos incidentes. Al día siguiente, grupos policiales realizaron allanamientos, es decir, nos vienen demonizando terriblemente en los medios, un movimiento que tiene 18 años de marcha. Este pueblo, el Chubut, lleva marchando todos los 4 de cada mes desde hace 18 años. En diciembre de 2002 comenzaron las marchas en Chubut, a veces con más gente, a veces multitudinarias, y ahora lo que había empezado en Esquel se repite acá en la zona costera donde estoy yo, para el lado de Trelew, en la zona del Valle también. Es decir, toda la provincia viene marchando, son marchas increíbles, con mucha gente, y bueno, los medios no las muestran, ni una línea. Son sí. Grandes medios gráficos, y sin embargo, han construido en estos últimos tiempos una demonización, incluso algún medio se atrevió a denominar al movimiento No a la Mina como ecoterrorista, una palabra muy muy muy fuerte, ¿no? Para con todo lo que significa eso en nuestro país. Y bueno, pero el pueblo no ha dado marcha atrás, ha demostrado mucha valentía, y bueno, acá hoy estamos en este momento en una actividad organizando porque el martes toma estado parlamentario tanto la zonificación como nuestra iniciativa popular. así está la cosa en este momento. Las dos cosas toman estado parlamentario. Bien. El proyecto para ampliar la prohibición y el proyecto para una apertura de la minería. Así que el martes se está convocando de todos lados a ir a Rawson. El lunes tenemos una vigilia acá en Trelew y, por supuesto, en todo el resto de las ciudades ha habido movilizaciones importantes. Ayer, cuando el gobernador dice, antes de ayer, que dice lo de los 500 ruidosos, espontáneamente se convocaron movilizaciones hasta en Comodoro Rivadavia, que es una gran ciudad petrolera. Bueno, no ha quedado nadie afuera, y eso la verdad que es motivo de mucha dignidad del pueblo, que tengo que decirles también algo importante, que la crisis económica en la que está Chubut es muy seria e inexplicable, inexplicable porque Chubut es una provincia con muchos recursos económicos, pero se ha usado como excusa para promover la apertura de la mega minería, diciendo la única salida de esta situación donde no pagan los salarios, acá hace 3 meses de salarios adentro del Estado, jubilados que no han cobrado el aguinaldo ni sus salarios, lo usan como una excusa, ¿no? Es la extorsión, digamos, ¿no? ¿Y qué está sucediendo? Bueno, el mayor sindicato de la provincia de docentes, la CETCH, que no vienen cobrando los salarios, la CTA que existe acá en la provincia, han convocado algo muy novedoso que es el primer paro ambiental de Latinoamérica, ya lo habían hecho la otra vez, solo que esta es la segunda vez que se hace, un paro ambiental, un sindicato de trabajadores convocando un paro ambiental. Y uno puede ver en las marchas carteles que dicen no cambio mi sueldo por mega minería. Y hoy hablaban de los sindicatos que están pasando por toda esta situación diciendo nosotros no vamos a aceptar esto, ¿no? Y se suman a las asambleas y hay una conjunción en rechazo a esto, que sabemos que puede afectar nuestro único río que viene de Cordillera Costa, que es un río de poquito caudal, que le da vida a todas estas comunidades y ciudades, y que sabemos que la apertura de la gran minería, que por otro lado, lamentablemente nuestra provincia está entre las más codiciadas no solo del país, sino de América, nuestra provincia en particular, yo no les puedo explicar, si ustedes miran el mapa de cateos y exploración, no hay espacio de la cantidad de pedidos que hay. Hay miles de pedidos. Es impresionante. Uranio, que es muy riesgoso y está al lado del río. En fin, todo esto tiene conciencia la comunidad. Y eso es lo que se está manifestando en estos días, ¿no? Bueno, seguimos aplaudiendo y diciéndole hagan cada vez más ruido porque realmente... Y creo que la sonrisa es como que cada cosa que contás y el ruido de fondo es como que... Realmente el método de asamblea y de organización y de conciencia colectiva... Es la salida. Es la salida, y totalmente. Es la respuesta a los atropellos del Estado. Exacto. No queda otra. Totalmente. Es muy emocionante cuando se generan este tipo de asambleas que ya acceden al movimiento asambleario que existe acá socioambiental, sino ya son asambleas del pueblo, digamos. Ver a la gente tomar la palabra, dar su opinión, proponer acciones, actividades, ¿no? Todo en este estado que se empieza a generar es realmente muy lindo cuando podemos participar y no nos quedamos sentados en el sillón de la casa. Y porque acá se define el futuro de muchos, de los que vienen, ¿no? Si van a tener agua, si la van a poder beber sin enfermarse, y eso está muy claro, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, Pablo, nos pone muy orgullosos de esto y seguimos aplaudiendo esta organización que están llevando a cabo. Y bueno, esto tiene que frenarse, sea de la forma que sea, pero se va a frenar. Tiene que frenarse y bueno, seguimos aplaudiéndolos. Que el Estado escuche de una vez por todas al pueblo que está reclamando. Exacto. Y bueno, queremos recomendar antes que te cortemos, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, una película que bueno, acá obviamente vos ya la tenés más que conocida, llamada Vienen por el oro, vienen por todos. ¿Cómo no la vamos a conocer? Claro. Sí. Ahí, bueno, cuenta, nace con la historia de lo que fue Esquel. Claro. Pero además les cuento, no sé si lo saben, pero yo soy además, llevo adelante el movimiento antinuclear de Chubut que lo funda el Javier Rodríguez Pardo, que ha andado mucho por los territorios, fallecido ya, gran impulsor de asambleas socioambientales, que escribió un libro que se llama Vienen por el oro, vienen por el oro, vienen por todo. Las invasiones mineras 500 años después, que inspiró el título de esa película, digamos, ¿no? Claro. Bueno, eso está bueno, el dato que nos muestra que ya esta lucha viene desde hace tiempo, esta denuncia contra los atropellos hacia el pueblo y el medio ambiente. Está igual. Así es. Bueno, Pablo, te tenemos que despedir, te agradecemos y, bueno, no, apoyamos. Por favor, próximamente vamos a seguir en contacto para que nos cuente los avances. y bueno, saben que cuentan con este espacio para la difusión o lo que sea que necesiten. Y adelante, acá, bueno, muy agradecido, puños para estamos arriba. Con los puños en alto, sí, nos, nos emociona muchísimo esta organización que están llevando desde el pueblo. Bueno, muchas gracias, gracias por difundir, porque es muy importante que esto se conozca en distintos lugares, porque estamos hermanados con todos los pueblos que están luchando en defensa del agua. Totalmente. Gracias, Bueno, gracias Pablo, a vos. Un gran abrazo.